Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a una nueva entrega de Asignatura Pendiente, este programa de la comunidad pastoral universitaria que ustedes pueden disfrutar miércoles tras miércoles a través de la radio Utopía de la Asociación Pensamiento Penal. Buenas tardes, chicos, ¿cómo andan? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y bien, en plena actividad del Festival Internacional de Cine que en Mar del Plata se está desarrollando, hay una celda itinerante, ¿no?, por la violencia institucional, muchos conocidos y otros que no conocemos, están desarrollando una actividad que estamos totalmente anexados y estamos muy de acuerdo en la temática que han tratado este año. Y bueno, muy, muy contento del desarrollo que se está realizando, pero bueno, algunas opiniones queremos expresarlas también. Bueno, tengamos en cuenta que esta muestra arranca en la Plaza del Agua por una cuestión meramente que es el Día de la Música, el 22 de noviembre, y también es el Día de Santa Cecilia, la patrona de la ciudad de Mar del Plata. También quería agregar que ha salido en los medios para difundir esta celda itinerante el defensor oficial Ricardo Mendoza, explicando las características físicas que tienen la celda y algunas argumentaciones sobre la misma. Sí, yo en base a lo que decía Juan respecto de la temática de este año, bueno, ahí tengo la primer crítica para hacer, que creo que todos estamos de acuerdo, que es justamente que se han olvidado de incluir dentro de esa temática a un elemento tan importante como es la educación, ¿no? El fiscal federal también en su momento expresó en un medio que es una deuda que tenemos con la democracia, y me parece que la educación superior, esta lucha que venimos día a día y ya cumplimos 2 años y siempre llegamos a foja cero, era uno de los motivos que nosotros hubiésemos querido ya en el segundo año participar de alguna manera, de alguna forma, siendo que somos los actores casi directos de esta violencia que vivimos día a día, y me parecía importante que como deuda a la democracia es este trabajo que venimos haciendo de hormiga, pero que también sentimos que es una buena forma de poder reparar algún daño que hemos hecho contra la sociedad, ¿verdad? Sí, justamente con esto queremos comentarles cómo está yendo este cierre de año, cómo vamos terminando, bueno, los chicos que están en el último año de la secundaria y, bueno, el desarrollo del desenlace, en realidad, de lo que es la universidad dentro de la cárcel, que en realidad no hay nada. Pero bueno, Pablo, vos que estás en la técnica. Sí, este viernes 28 vamos a hacer el cierre oficial del ciclo lectivo con entrega de diplomas hacia los egresados y dando en un mensaje fehaciente el deseo que baje formalmente la universidad dentro acá del contexto de encierro. No obstante a eso, una visita que tuvimos en realidad no era una actividad programada, sino debido a toda esta lucha y presiones que hemos tenido con respecto a la educación, la defensora general Margarita Buer y la secretaria de ejecución Fabiana Danti y Nicolás Besone, defensor general, abocados a esta preocupación, tomaron casi la posta para encontrarse con el servicio penitenciario, con el convenio, famoso convenio que no podemos llegar a poder descifrar una frase. Y ver en qué términos han llegado las partes, porque en la práctica no hemos visto nada más que este desgaste y esta violencia que consideramos con nuestros compañeros, que algunos han tenido que dejarlos, de Dolores, con las chicas de la 50 y también con los de la 44, ¿no? Hay solidaridad con ellos y también destacar, ¿no?, que vamos a seguir luchando bajo el agua, ¿no? Y además, justamente, Juan, con respecto a tu carrera de sociología, se retiraron sin tomar exámenes parciales ni finales, nada, ¿no? Sí, lo llamativo fue, y yo lo sigo afirmando, me parece que esta carrera, esta materia de una carrera, es afín al servicio penitenciario, que son mayoría, porque la lucha que han tenido nuestros compañeros y han tenido que desertar por cuestiones de desgaste. Sin embargo, la gente del servicio se ha incorporado con 1 o 2 clases y ayer, viernes, perdón, se retiró ya, sin tomar parciales, sin mesa final, de manera muy irregular. Por eso Margarita Bori va a tomar cartas en el asunto y va a poder decir de alguna manera si ese convenio

No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, mi amor. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, mi amor. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, mi amor. No hay nadie como tú. Y bien, nos hemos atrevido a ahondar un poquito más en la prisionalización, un tema que en la semana hemos estado conversando, porque también nos llama la atención. Si bien nosotros somos actores y somos presos, estamos detenidos, algunos procesados, otros ya tienen condena, nos llama también mucho la atención, poderosamente la atención, la superpoblación, viendo un poco los medios y sabemos que la provincia de Buenos Aires desborda. Y bueno, hemos elegido este tema porque realmente creemos necesario poder ir ahondando un poco en los criterios e ir desarrollando, ¿no? ¿Por qué estamos aquí y por qué están tan llenas las cárceles, ¿no? Bueno, podríamos mencionar en la gama de estos delitos que no los podríamos llamar ni menores ni graves, entrarían, por ejemplo, los de estafas mínimas, robos que no son violentos, tentativas hurtos que no presentan una calificación grave. Entonces no entran en un parámetro donde la justicia los puede identificar de una manera oficial o correcta. Entonces no la sabe interpretar si hay que castigarla con prisionización o con una multa o con una tarea comunitaria, probation. Entonces se le empieza a complejar al sistema judicial en dónde reubicar a este tipo de individuos. Sí, realmente lo que se ha querido hacer fue implementar, para evitar la prisionalización, recursos como han sido la libertad condicional o distinto tipo de alternativas a la prisión. Aquellas penas privativas de la libertad. En realidad hay un pacto ya preexistente entre los delitos leves, considerar buscar las medidas alternativas para evitar dentro de lo que se pueda que no caigan en la cárcel, y los obvio que los delitos graves como homicidio, violaciones o asesinatos, sí, deben estar en la cárcel. Sí, ¿no? Podríamos ejemplificar, por ejemplo, en los últimos tiempos, más que nada en Capital Federal, sucedían acontecimientos de linchamientos en la calle, todos provocados porque la inacción de la justicia, que por la legislación vigente que hay, no la autoriza a privar de la libertad a ciertos delitos. Entonces, la sociedad misma, cansada tal vez o estigmatizada por lo que los medios generan, esa industria del miedo genera esa emoción violenta en los damnificados de tratar de linchar a sus digamos delincuentes. Claro, y acá entra en juego otras declaraciones del doctor Zaffaroni en cuanto se refiere a los delitos que no están concretamente estipulados, que justamente esta brecha que queda entre los que no son delitos leves y los delitos graves, es decir, lo que está entre medio, digamos, que no está correctamente estipulado y que la justicia no sabe si actuar dando como pena a la cárcel o recurrir a alternativas de la prisión, como pueden ser, bueno, tareas comunitarias, arrestos domiciliarios y cualquier otro tipo de alternativa, ¿no? Sí, él llama los delitos molestos. Claro, claro. Que sean con una coerción reparadora, digamos. Es cierto que cada país decide qué hacer con ellos. Nosotros lo que vemos con esta gran masa urbana de hechos, como menciona, de no tan graves, que es una decisión política. Esto es claro lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires, que hay una directa relación con la política. Netamente acá está armada una estructura de la cultura mediática sobre instalar ciertos estereotipos de gente vinculada al bajo nivel social y por sí darle un estándar, y otro tipo de gente de la misma sociedad la disecciona, la corre a un costado y provoca que hoy en día, por ejemplo, haya gente que podría estar penada por esta coerción reparadora que Zaffaroni nos viene inculca, y podrían estar dando un tratamiento bueno a la comunidad, devolviéndole, reparando ese daño que han generado, y tienen que estar superpoblando tal vez un área que está destinada para otro tipo de delito en sí. Sí, sí, tal cual. Si bien acá tenemos que hacernos preguntas, ¿no? ¿Por qué este empecinamiento de llenar las cárceles con delitos medianamente molestos, ¿no? Eso tenemos los pequeños estafadores adentro, ¿no? Creando situaciones mucho más gravosas, ¿no? También arriesgando que la psiquis de estos individuos sean distorsionadas, y tal vez al salir nuevamente al ámbito libre, al haber vivido toda esta experiencia del encierro, salgan peor aún, y con el tema de volver a reincidir tal vez por el mismo delito leve y volviendo a recaer a este ámbito, que me parece desde el punto de vista social no es reparador ni siquiera para ninguna de las dos partes. Pareciera para la criminalización mediática que cuanto más gente se encierra, menos homicidio va a haber. Y eso de ninguna manera me parece que es lo más desacertado si se pensara de esa manera que quieren de alguna manera, sí, instalar, sí, eso, ¿no? Lo mismo contrasta con el tema de los operativos de seguridad, como si fueran fiables para, y no hay ningún tipo de actuación sobre la prevención del delito o en la educación en sí de la sociedad que fomente a que no se hagan estos actos. Sí, es increíble esta intención penal. Puede ser mucho más grave todavía, pues estas desviaciones a la reclusión de adolescentes y jóvenes en su gran mayoría está preparado para realizar carreras criminales. Sí, evidentemente en estos últimos tiempos se ha visto grandes convulsiones sociales y en las que son partícipes adolescentes en su gran mayoría. Basta ver los últimos casos de los medios audiovisuales o gráficos, se ve claramente que los partícipes son adolescentes. Claro, y justamente una palabra del doctor Zaffaroni es que metiéndolos en cana, digamos, a estos menores o a reformatorios, institutos, etcétera, terminan siendo estas instituciones una escuela de delincuentes en donde estos chicos que ingresan por determinado delito terminan saliendo más resentidos y digamos más profesionalizados en el ámbito delictual, por ende cuando salen van por más directamente, o sea, tratan de superar lo que antes habían hecho, y termina siendo un círculo vicioso de la tasa de delito que va subiendo, ¿no? Sí, seguro, la prisionalización es innecesaria. Esta fábrica de meter menores en lugares de encierro es una clara profecía, decía Zaffaroni, que se autorrealiza, ¿no? Es muy duro decirlo, pero es una realidad también. Sí, todo esto no nos olvidemos que está impulsado directamente por el capitalismo y, bueno, por los medios que impulsan esta idea de tener siempre lo último, lo más nuevo respecto de distinto tipo de elementos ya puede ser celulares, tecnología, zapatillas, ropa, etcétera. Siempre uno tiende a querer eso último que vende el mercado y que instala como necesidad para lograr un determinado target social a lo que todo el mundo apunta, y que bueno, esto repercute directamente en las clases sociales más bajas, que se ven en la imposibilidad de poder adquirirlo trabajando, es meramente imposible en realidad, y bueno, termina incrementando esta tasa de delito justamente porque se encuentran todo el tiempo tentados, o sea, en un límite a cometer un delito para tratar de conseguir esto que no pueden conseguir de otra manera, ¿no? Sí, sí. También es importante poder remarcar que esos jóvenes o esos adolescentes, cuando con serias dificultades de identidad y estigmatizados por una sociedad mediatizada que le recrimina permanentemente, que encima de las crisis que tienen de identidad, decirle, bueno, rotularlo por el lugar donde vive, por cómo hablan, por cómo se viste, terminan haciéndole creer que él y todo ese contexto donde él se desarrolla tienen que estar en la cárcel, ¿no? Eso es lo más gravoso. Y que realmente aquellos que tienen una visión o que tienen que juzgar, yo estoy convencido que lo saben. Lo que no entiendo es por qué no crear situaciones previas a atacar estos abusos que tienen los medios, de instalar ciertos estereotipos y hacerlo creer encima, ¿eh? Porque terminan creyendo que el rol de ellos, que son negritos, que no van a tener futuro, que están condenados a no ser felices, me parece. Sí, esto es lo que trata de imponer los medios de comunicación y aparentemente el aparato gubernamental también, porque es una falla muy grande, como se decía anteriormente, que todo este tipo de delitos se resuelvan siempre con la prisión, siendo que tiene que ser la prisión el fin último, es cuando ya no hay otra alternativa. Si no, se debe recurrir siempre a otras alternativas que no sean la prisión, como habíamos mencionado antes. Es increíble, ¿no? Los imputados mediáticos, ¿no? Ah, bueno, vamos a seguir con este tema en el próximo bloque y nos vamos a una pequeña pausa. ¿Qué voy a hacer con tanto cielo para mí? Voy a volar, yo soy un bicho de ciudad. ¿Qué voy a hacer? ¿Cuál es el camino a seguir? Voy a soñar con ese beso al regresar. Cierro los ojos, no imagino algo mejor. Respiro hondo y tomo el vino. Que a veces sea así. Será la vida que siempre nos pega un poco, nos encandila con lo que está por venir. Cielo para mí, voy a volar, yo soy un bicho de ciudad. Tirado little baby en el colchón, yo biznando de repente, ¿dónde está mi amor? Llegué de lejos, yo te quiero, enloquecé de alguien que te está buscando, se da ahí en sus manos. Es perfecto el aire, la cumbre bajo el sol. De lo que quede de mí, te llevo un poco. Y no te asustes si me río como un loco. Es necesario que mañana no vamos a negar que el pibe termina asumiendo un rol desviado, un rol que le ha impuesto el medio, la sociedad, que estigmatiza. También nosotros venimos de realidades distintas y yo me preguntaría, o les preguntaría mejor dicho, esa estigmatización, ¿la han sentido ustedes en la sociedad de donde vienen? ¿Creen que es una cuestión socioeconómica o esos jóvenes que vienen de solamente para aquellos jóvenes de condiciones humildes? En mi experiencia, el ámbito social donde yo me desarrollaba cuando estaba en libertad era bastante estigmatizador con el tema de por qué te juntabas con determinado pibe que, o por una cuestión de drogadependencia, una cuestión de vestimenta, o una cuestión misma de cómo se desarrolla verbalmente, verborrágicamente. Eso está, lo veo muy instalado ya de por sí desde hace bastante tiempo, diría décadas, en secciones de la sociedad donde lo que trata de abarcar es el interés propio de ver como los caballos con las orejeras hacia adelante y tratar de no vincular la gente que está a su alrededor, que también es parte de la sociedad, ¿no? Sí, yo por mi parte no sufrí ningún tipo de estigmatización, ni siquiera durante mi infancia ni mi adolescencia, pero sí existe en todos lados, me parece, esta especie de consejo que generalmente parte desde cada familia, en donde le dicen, tené cuidado con fulano de tal o con mengano, no te junté con sultano, etcétera. Eso es un ejemplo, ¿no? Después, bueno, hay diferentes tipos de estigmatizaciones que ya se encuentran formadas en la sociedad. Como pasa a veces, uno puede observar en la calle que quizás viene caminando por una calle no muy poblada y de repente viene alguien con una vestimenta que es este el estigma, ¿no?, que se encuentra implementado en las mentes de la mayoría de los ciudadanos y que al verlo prefieren quizás cruzarse de vereda y no cruzarlo, no verlo. Quizás ese chico era un estudiante que venía de la escuela o andás a ver la procedencia real, pero ya en el imaginario de la persona que lo observa ya le provoca ese pánico, ese miedo, ese rechazo y se cruza de calle, ¿no? Sí, sí, esta sociedad no está preparada para vincularse con las diferencias de cada uno como individuo o ser humano particular, creo. Creo que ahí radica la principal falencia para poder sostener nuevas políticas, digámoslo, paralelas o no sé cómo denominarlas, de una nueva fuente, que salgan nuevos pensamientos alternativos. lo que más nos debería preocupar de esta estigmatización es la superpoblación que ha generado en las cárceles, lo cual no solamente ha aumentado esta escuela del delito, sino también tenemos que decir que mucha gente, ¿no?, está procesada, claro, todavía claro. Sin tener un juicio. La mayoría, de hecho. Y yo diría que de 100, el 70% está procesado, y de ese 70%, dice Zaffaroni, que entre el 25 y el 20% será absuelta o sobreseído, y el 17 seguramente se irá sin tener ningún tipo de condena. Lo cual, eso es importante remarcar. Ese preso que viene a un mundo totalmente violento, es inevitable que se encuentre con la violencia, porque se va a encontrar con un penitenciario que tiene una llave y que manda, y él está atrás de una reja, ¿no?, teniendo que... Claro, y otra cosa, vos fíjate, una persona que quizás es inocente, que viene a la cárcel como parte del proceso bajo este cartel de la prisión preventiva o por las dudas, como dice Zaffaroni, que imaginemos, ¿no?, que esa persona es inocente, sin embargo, por el proceso tiene que venir a la cárcel y se encuentra con todo este mundo, y de repente puede formar un pensamiento diferente que puede estar totalmente distorsionado, puede ser distorsionado acá adentro, incluso agravando su personalidad y quizás despertando en él cosas que antes no tenía, cosas negativas, malas, ¿no? No, y lo que contrae la superpoblación, ¿no? Muchos homicidios, ¿no?, que por reyertas, o metido en un mundo en si es culpable o no, tiene que rodar con este tipo de situaciones que después, bueno... En este sentido, estoy de acuerdo con el sistema que lleva adelante Estados Unidos, porque lo que permiten es que la persona tenga su libertad hasta el día del juicio, en el que se emita una pena concreta y donde se demuestra si es culpable o inocente, al menos en primera instancia. Recién ahí es cuando la justicia lo lleva a prisión, ¿no? Este elemento... yo creo que los jueces lo usan para protegerse del peligro, o tal vez algún oportunismo político, o para protegerse de sus propias cúpulas. Claro, no, ni hablar, porque así mismo también lo vemos en los medios, cuando algún tema, algún delito toma carácter mediático, cuando el juez le da la libertad o algún tipo de beneficio, siempre sale la sociedad, impulsada por los familiares del damnificado generalmente, a escrachar a los jueces que dan las alternativas justamente a la prisión. Sí, también cabe destacar que si sale inocente, el estigma social no se lo va a sacar nadie. Es increíble esto, pero bueno, después de haberse comido toda esta historia que venimos desarrollando, bancarse el condena social, que bueno, la va a llevar, creo que para siempre, ¿no? Es verdad, sí, y además, así haya sido inocente, ya con el pasar por esta política, por este sistema carcelario, ya deja en su vida una marca que nada la podrá borrar, ¿no? Verdadero secuestro del Estado, dice Zaffaroni, ¿no? Sí, me hace acordar esto a una película argentina que se llama Sin Retorno, se llama la película, que el muchacho atropella a una persona en la vía pública, es un joven, y se escapa, no se hace cargo, y bueno, inventa toda una historia a los padres, tanto a los padres como a la gente del seguro del auto, diciéndoles que lo habían querido robar y qué sé yo. Bueno, atrás de toda esta historia, resulta que atrás de él pasa otra persona con un auto, y al ver esta persona accidentada, se baja, no se anima a llevarlo al hospital, pero sí llama por teléfono y comunica al 911. Y se va. Y bueno, después el desenlace de la película termina siendo que al final va en cana el muchacho que había bajado y había llamado por teléfono a la ambulancia, y pasa 3 años en prisión. obviamente que le pasan 10.000 cosas adentro de la cárcel, tiene, bueno, alejamiento con la familia, tiene que sufrir los maltratos de sus compañeros y bueno, todo lo que conlleva la cárcel consigo, ¿no? Y bueno, termina saliendo de la cárcel con un resentimiento total. Pero bueno, lo más llamativo de esto es justamente que toda la sociedad y los medios apoyaban al familiar damnificado, que en este caso era el padre de la persona fallecida, y hacían todo un movimiento mediático y social en donde pedían a la justicia la inmediata detención y juicio y condena a esta persona que supuestamente era el criminal o el culpable. Y bueno, ustedes fíjense, ¿no?, cómo los medios y la sociedad construyen esta idea sobre alguien que quizás no era lo que ellos pensaban, ¿no? Y sí, es la vieja noción de peligrosidad, ¿no?, sin delito, ¿no? Estamos tan acostumbrados, pero ojalá que se pueda revertir, ¿no? Yo pienso que todavía no es tarde. No, ni hablar. Y bueno, estamos llegando al final de este bloque. Nos vamos a ir a una pequeña pausa y en el último bloque vamos a hacer el remate y no, le vamos a comentar algunas novedades más acerca de CPU Batán. De nuevo, hey, hey, hey. Y bien, después de la reflexión de la película Sin Retorno que hacía Gabriel, un poco también vamos a hacer referencia a la cantidad de jóvenes y bueno, no tan jóvenes también, que están dentro de la cárcel, una superpoblación bastante considerable, pero bueno, hagamos un poquito hincapié en este punto donde nos encontramos con una sociedad con un discurso inquisidor, ¿no? Una sociedad muy cruel que basta cometer o un delito o no cometerlo para que la persona, depende de qué lugar, cómo está vestida o de qué condición social pertenezca, para que ya tenga un rótulo, no solamente él, sino todo ese entorno, ¿no? Ese discurso inquisidor, estamos casi avasallados en los medios y acostumbrados a escucharlo, ¿no? Es muy común, sí, es muy común. Cuando uno va por la calle, como decíamos antes, siempre la gente rotula, o mismo en los barrios, siempre en la familia también se charla, fulanito vive en tal lado, todos los de ese barrio son unos chorros, unos delincuentes, y meten a todos en una misma bolsa, quizás está lleno de gente trabajadora, que se levanta todos los días a laburar, que estudia, pero sin embargo, este nivel social o el lugar en donde se encuentran habitando, hace que bueno, que la otra clase social lo prejuzgue, ¿no? Sí, se basa en el famoso dicho, dime con quién andarás y te diré quién eres, ¿no? Esa rotulación tan drástica que viene de generación en generación y habla a las claras de cómo se formula y cómo se da a conocer una estructura social a donde se pretende llegar, ¿no? Sí, justamente relacionando un poco lo de la sobrepoblación que hablábamos anteriormente con estos dichos de Zaffaroni sobre la brecha de delitos que hay entre los leves y los graves, que es los que más abundan, en realidad son los que más abundan acá en la cárcel, nos encontramos nosotros que vivimos acá todo el tiempo con bastante gente, sobre todo en los pabellones de autodisciplina y de conducta, mucha gente que está con salidas transitorias por afianzamiento del vínculo, o salidas transitorias laborales, o discontinuas, y algunos otros tipos de beneficios que han adquirido, y nos preguntamos a veces si esas personas ya han adquirido una conducta, tienen un concepto y se han ganado este beneficio, ¿por qué es tan largo el tiempo para dejarlos en libertad? O sea, ¿qué sentido tiene tener a esa persona que venga todos los días al penal después de haber pasado 12 o 14 horas en la calle? ¿Cuál sería la diferencia con dejarlo en libertad directamente, ¿no? Si ya se lo ha evaluado. Sí, teniendo en cuenta el estado que se encuentra en la cárcel y el deterioro físico que te ocasiona, ¿no? Porque en realidad pretender que una persona siga estando en un sistema penitenciario tan degradante como el que nos toca vivir es como que está faltando ahí crear una alternativa, ¿no? Como decía por ahí Mario Juliano, ¿no? Que no tiene sentido que esa gente o aquellos que tienen tentativas de robo por robos muy que tienen que ver con esa franja del medio, ¿no? Esos delitos molestos, y están acá esperando incluso con una preventiva que le va a llevar 2 años o 3 años con alguna prórroga, ¿no? Y ahí sale a jugar el juicio abreviado, que si bien es una crítica constructiva, ¿no? Como decía Pablo, es medio extorsiva, ¿no? Ese juego de ofrecerle un abreviado a una persona que tiene que acordar entre defensa y el fiscal una condena que te imponga, hacerte responsable y tal vez por el tiempo que tenés que esperar y no querer quedarte un minuto más acá, decidí firmar y hacerte cargo de un hecho que por ahí no habías cometido, ¿no? Claro, y es más extorsivo sobre todo con aquellas penas de corto plazo, digamos, sobre todo las que son entre 2 y 4 años, que bueno, como todos saben, las fechas de juicio son bastante prolongadas. Cuando uno cae detenido, todo lo que es el proceso lleva un tiempo muy largo, que esa persona después acá adentro y con asesoramiento de su abogado se entera que va a salir más rápido firmando y haciéndose cargo del delito que quizás no es culpable, porque no nos olvidemos que todavía está en etapa de investigación y que esto es previo al juicio, por ende todavía no se tiene la certeza de si la persona es culpable o no. Sin embargo, ya le ofrecen este juicio abreviado, ¿no? Con una pena estimativa y donde el individuo debe concordar o no con la misma, pero que termina siendo una extorsión porque, bueno, sacando cálculos matemáticos, la defensa siempre lo corre, digamos, hacia ese lugar, a que lo firme, y bueno, sacando cuentas se va a ir, termina yendo antes de que se vaya a juicio. Sí, la estadística misma ya lo dice, que el 30% de los procesados en la actualidad son inocentes, y parece una práctica inhumana y que nos traslada a unas épocas dictatoriales, remotas, y que han sido una etapa oscura de la humanidad y nos retrotraen a esas épocas que Dios quiera que a la brevedad sean resueltas y reprimidas, ¿no? No, seguro, es ese paso que decís vos del colonialismo a la gran metrópoli, ¿no? A la gran ciudad, donde el objetivo son los jóvenes y adolescentes, ¿no? Y ese gran cordón de gente de los lugares más vulnerables de la sociedad. Sí, no, ni hablar. Es un tema, la verdad, muy profundo, muy, muy extenso para desarrollar. Pero bueno, Juan, me parece que hemos hecho, dentro de nuestras posibilidades, un buen análisis, ¿no? Sí, yo quería, para terminar, decir que, bueno, los genocidas siempre avisan antes de llegar. Avisan esos crímenes anunciados. Y me parece que la propuesta sería detectar estas señales, ¿no? Que nada está perdido y que todavía se puede hacer algo, ¿no? Tal cual. Y bueno, como novedad de CPU Batán, contarles que estamos organizando un próximo evento como cierre de año. Estamos organizando un retiro de la alegría, así lo denominamos, en el que seguramente va a participar una ex jueza, Juan, vos que la conocés. Sí, Andrea Mettler, de San Isidro. Ella ha dejado de ser juez para dedicarse a una tarea que es muy sublime, ¿no? Ella va creando en todo el país, en los lugares más carenciados, se llama Potencialidades. Crea centros para que los chicos puedan jugar. Es un poco el... Y trabaja con las fiscalías, incluso en la provincia de Buenos Aires, con todas las fiscalías que van coordinando, ¿no?, la vida de los más vulnerables, que son los niños en este caso, y les va creando espacios para que jueguen. Así que bueno, vamos a tener, si Dios quiere y si las autoridades lo permiten, un lindo momento para aprovechar y hacer un buen cierre de año, que no es el que nosotros esperábamos, porque teníamos pensado para este año la presencia de la universidad, que no se pudo dar, que han venido solamente con una materia de la carrera de sociología, que al final se terminó retirando sin tomar exámenes finales ni parciales, o sea, es como si no hubiese habido nada en el año. Pero bueno, desde acá, desde esta comunidad, vamos a seguir luchando para que se puedan reconocer los derechos a la educación superior de los internos privados de libertad, en principio de esta unidad, y bueno, después nos extenderemos hacia el resto. Vamos a esperar la respuesta de Defensoría, que ha tomado cartas en el asunto, y acá me parece que va a entrar en juego o en escena la señora Ramírez, que es la jefa del complejo penitenciario en el área de educación y cultura, y va a tener que dar un par de respuestas, ¿no?, a esta situación que venimos nosotros luchando, ¿no? Sí, mínimo una respuesta. Así que bueno, y nada, recordarles como siempre que pueden seguirnos a través de nuestro sitio web en www.cpubatán.org y también a través de nuestra fanpage en facebook.com/cpubatán. Nos vemos el próximo miércoles, como siempre, a partir de las 6 de la tarde. Que tengan un muy buen fin de semana. De mi guitarra, de tu gobierno también. Se viene el estallido, se viene el estallido. De mi guitarra, de tu gobierno también. Si tenés alguna duda, ven y agarra la que está dura. Si esto no es una dictadura. De mi guitarra. quiero.